El coro, sí, sí, coro. Y olvidemos el día a día, que es mejor conocernos lento. Y olvidemos el día a día, Pachamama te llevo dentro. Y olvidemos el día a día, yo te llevo en mi pecho, es cierto. Y olvidemos el día a día, Pachamama te llevo dentro. La natura, pura tu mirada, libre como el aire que respiro hoy, libre como el agua pura, sana, libre como el colibrí, siembra amor, libre como el viento, la natura, pura tu mirada, libre. Cante, ven, le damos un instrumentico algo así para que se... A Bacho le gusta la música también. La naturaleza es modesta, claro, en su magnificencia. Es muy bonita la interpretación cuando sale un humano que sabe quién hace eso. Antes se complicaba mucho. ¡Papá, yo he visto eso! ¡Qué chévere, qué bueno! ¡Qué bueno, para que hagas manillas allá en la selva! ¿Qué? ¿Y qué había quedado? No, en la selva, hagan sí. Manillas en la selva. ¿No quieres cantar conmigo? Canta pajarito. Lo bueno es que los hilos no, se compran en cualquier lado. ¿Cómo es que dice? Cura tu mirada. Los hilos con las manillas. ¡Papá! ¿Sí? ¿Esa es otra? ¡Papá! ¡Papá! ¿Por qué te pones eso? Ah, porque está están escuchando ahí. Nos están ¿quieres escuchar? Todo. Escucha. Ven, escuchas, mira. Ven y escuchas, Bacho. Tu papá libre, ¿escuchas a como papá? El viento, la natura cura tu mirada, libre como el aire que respiro hoy, libre como el agua pura, sana, libre como el colibrí, siembra amor, libre como el viento, la natura cura tu mirada, libre. Claro, ya la han escuchado. Ya. ¿Vas a cantar tú, Bacho? Canta ese coro. ¿Qué es esto? Es una grabadora de sonidos. ¿Qué es esto? Un títere. Libre. Parece más bien. ¿Qué es esto? Es lo que está dando, boludo. Ya, cántala. Cántala, Bacho. Tema también que es el tema de medicina, ¿no? También es ceremonial. No, pero toca las tuyas. Sí. Ah, pero eso también es muy lindo. No. Sabe cómo, pero llega alimentando todos los días la vida en la tierra. Soy de aquí, solo quiero sentir mi corazón latir, la luna blanca dentro las estrellas llama al despertar, a percibir, a recibir tu maná bendito. Hoy siento vivo el gran espíritu dentro. Funcionas, funcionas, funcionas. tema, en ese tema, sí, como que era ese contacto con la naturaleza, ¿no? Viendo que caía esa esencia de Dios así regada en la tierra. Y yo también estaba re enfermito, ¿no? Me veía en la naturaleza re enfermito, ¿no? Y por eso ese canto, ¿no? De ma, ayúdame, ¿cómo funcionas? Funcionas. Es como la sanación. Bueno, ayúdame también a funcionar igual que tú. Siento, pues sí, yo estaba enfermo y le pedí a la tierra que me sanara en esa época, porque estaba enfermo de una enfermedad física, ¿no? Entonces me, también como que le canto a eso, ¿no? Ayúdame. No, hay que tener una alternación, tener una alternación del carajo, este hermano, mi hermano. Cantar también. Mira, ese es un rockcito, a ver si me acuerdo. dedicado para ti, Leito. Hay un reggae que le da origen a cantar. Más que no me gusta cantar, es que como ya también hace rato no la toco y he tocado de otras más canciones en los días. Espíritu, hoy crecen vivos los colores unidos, Suramérica en mi corazón, hoy crece vivo la humildad de mi pueblo agredido, hoy palpita vivo la semilla del sol, crece en mi interior la semilla del sol, ilumina el corazón, crece en mi corazón, crece en mi corazón, hoy crece en mi corazón. Escucha. Aborigen es mi esencia natural.